últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, quincuagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta manzana podrida. ¿Cómo están? ¿Por qué no la quitan? Que me va. Ahí está. Pudre todo, sí, pudre todo. Se pudre todo, sí, ¿eh? Quítenos. Aquellos que están ahí exhortantes diciendo, oh, porque pudren el cajón completo por solo una pinche manzana con un gusano dentro y todo. Bueno. Se igual, ¿no? Está bien, porque se le va a hacer. Sé que sino sí. El cajón de manzana, así como fresquecito, es muy aburrido. O sea, todo está simétricamente ordenado, las manzanas en sus filas, toman el color más o menos aproximado todas al mismo tiempo. Tiene sentido. Y luego llega el momento de la ingesta. Por lo tanto, es una linda sorpresa que le tenemos preparada. La manzana que usted está por morder en estos momentos tiene un amigo dentro. Señoras y señores, presentaremos ahora a la tripulación de la María de Juan en su conjunto. Algunos dicen que ya no están los marineros escoceses. Ustedes no escuchan los aplausos. Sí. Digo esto porque vamos a empezar a aplicar correctivos hacia algunos oyentes sí. críticos. Porque además yo personalmente estoy aburrido hoy. Estoy aburrido para que sepan que, yo me aburro. No, todos nos aburrimos todos en algún momento. Hicimos jugar naipes y han perdido uno de los reyes. Y no se puede. Y no se puede jugar naipes de esta manera. Por lo tanto, ya no tenemos ni juegos de entretenimiento aquí dentro. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, aplaudido por los marineros escoceses, el Capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! ¿Pueden creerlo? Sí, ahí está él. ¿Cómo lo van a creer? Póngase de pie, capitán, o algo así, saluda a la audiencia. Se está recuperando. Perfecto. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la maquillada estrella de este programa de radio, productora también, entre otras cosas, con ustedes, la Muda. Sí, sí, sí. Está como de moda mucho maquillaje, ¿no? Porque está haciendo pruebas. Está haciendo pruebas y luego y a cara lavada. Pero como que parecerás el de Kiss. Sí, ya pareces el osito, el baterista. Peter Criss. Señoras y señores, presentaremos ahora que habla prueba sobre prueba, porque si ella explicó que el kit de maquillaje sí. genera como que te sale tú entonces una capa de piel de una prueba y te envejece, prueba, claro, sí. Y ahí está que yo no recordamos la cara original de la no. Muda. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto de toda esta tripulación. Él es ingeniero, él es contador público y es zapatero. Sí, entre desmiente otras cosas todo. Desmiente todo porque en realidad está ejerciendo otra chamba está bien. Que es la de responsable de todo esto. Señoras y señores, con ustedes el Mico. ¡Grande Mico! Técnico a cargo de este viaje, representado a todos los técnicos del planeta Tierra que en estos momentos en cada una de las retransmisoras del mundo dicen, chingado, debo treparme la antena nuevamente para quitar ese pájaro enorme que se ha posado ahí. Déjenlo, no interfiere. No. Y forma parte de esta gran familia que es la radio. Suenan las alarmas y sumidos en el más profundo letargo, nuestros sentidos ignoran que todo puede cambiar para siempre en un segundo. Desesperados por saber cuándo será ese segundo, vemos cómo el tiempo se escurre por debajo de nuestra puerta. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿qué tal, estimados misioneros espaciales? Les comento que el fin de semana me fui a visitar a un amigo DJ que trabaja en un lugar donde tocan pura música salsa. ¿Qué amigo puede ir a visitar a un amigo que es DJ? Otro DJ. Sé que sí. Entre ellos se juntan. Es DJ Guacho. Hola, DJ Guacho. Está en Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Yo agregaría Miami, Florida, Cuba, ¿no? Póngale otras también. Cosas. Sí, porque fue allí donde en realidad había música salsa. Él era DJ de música salsa. Dice, este día estaban dando clases de salsa y el maestro nos reveló la teoría del significado de la vida. Ah. Así como así. Uno se cree que está yendo al templo puede encontrar el significado de la vida. vida. Que haciendo una introspección en meditación absoluta en la oscuridad de su cuarto. No, están en la clase de salsa, está la clave de la vida. Dice, ese día estaban dando la clase y el maestro reveló toda la teoría de su significado. Pues resulta que el maestro comenzó la clase diciendo, el baile es como la vida. Oh, dijeron todos. Y a otro mamón que viene con que claro. O sea, la música es como la vida, el baile es como la vida, mi tractor es como la vida. ¿Cómo carajo es la vida? Y dijo, para empezar, todos estamos aquí porque nos trajo una mujer. Un pequeño silencio, comentario que provocó mirar entre los hombres que decían, es cierto, a mí me trajo mi esposa. Sí, yo no quería venir. No, en serio, yo, porque mi novia justamente le gusta bailar salsa y entonces llegué, ay, estas pinches clases en realidad no me gustan, pero mi esposa me convenció. Mientras... Pero qué raro que en una escuela de salsa no hayan gays. Sí, bueno, tendrían que... ¿qué pasa con los gays de Miami que no van a aprenderme salsa? ¿O ya la aprendieron todos? Ah, también. Porque claro, alguno tendría que haber levantado la manito y decir, a mí no me trajo ninguna mujer aquí. Una cosa es una cosa, la vida es la vida y la salsa es otra. Y a mí la salsa me enloquece. Póngale. Pero bueno, no había en ese momento, en esta escuela, eran todos bien machines y habían sido llevados por sus mujeres. Dice, mientras enseñaba algunos pasos, se le hubiera tirado toda la teoría por la borda a este profesor de salsa. Hay que ir nuevamente, DJ Guacho, allí, y cuando el profesor diga, esto es como la vida, primero todos estamos aquí porque nos trajo una mujer, ya no, desde el fondo. Póngale. ¿No? No, a mí me trajo mi padre. Bueno, cállenlo, que lo saque. Que quiere que sea bailarín como él. Dice, no, mientras enseñaba algunos pasos, el maestro reveló otra de sus máximas. Ajá. El secreto del baile, así como en la vida, está en saber controlar a la mujer. Eso, bueno, en eso el maestro ya iba ganando más adeptos entre nosotros. En vez de estar interesados en el baile, queríamos saber más de su filosofía acerca de la salsa, que es igual a la vida. ¿Qué nos revela? Porque, bueno, estamos aquí porque el cielo es azul, cómo nació el niño elefante y esas cosas, ¿verdad? En fin, lo que pasa es que a todas las preguntas él representaba, es como el baile. Entonces, bueno, ¿dónde nació es como el la niño? Vida. ¿Dónde nació el niño elefante? El niño elefante es como la vida. Sé que y se hacía un pasito de salsa así, y bueno, volvían todos. Santa respuesta que da el maestro. En fin, bueno, no perdimos ni un solo detalle de su clase, ya que había capturado. Menos mal que una clase de salsa y no de tango. Claro, imagínate. Pues no, si no, súper triste. Claro. Es como la vida, es toda una mierda. Sí, la vida es. La salsa es. Es como la vida, está chido. Claro, imagínate. La vida es como un tango, es como un dolor en el pecho que se clava, un puñal en el hígado, y se va yendo la gente y dice, ¡oh! Este pinche depresivo, hijo de la chingada. No, pero, y ahí estaba entonces el maestro capturando toda la atención, dice, en fin, no perdimos ni un solo detalle de la clase, ya que había capturado nuestra atención con tan grandes conocimientos de la vida. Al final solamente nos dejó con la enseñanza más grande. ¿Y cómo se controla la mujer? Haber dado. No, con eso Lara, lo explicó. Eso no, claro. Bailecito y ahí. Pero no. Ah, claro, es el movimiento de la mano. El movimiento de la mano para bailar la salsa es como entregando la mensualidad a tu esposa. ¿Entiendes? Oye, mi cuerpo pide salsa. Sí, y, con sí, sí, y vas entregando. Sí, yo ya lo veo, ¿eh? Por eso. Sí, este maestro tenía mucha razón. Y ahí la mujer como que se muestra controlada. Entrega las llaves del auto, entrega. Pero maestro, tú en realidad crees que estás controlando a la mujer. Claro, y no. La mujer bueno, es como la vida. La mujer hace los pasitos hacia atrás como diciendo, pero ella controla. Ya me estoy chingando este güey otra vez. Y esas cosas. Dice, bueno, al final solamente nos dejó la enseñanza más grande de todas que nos pudo haber dado, sin usar una sola palabra. En esta vida, el más experto siempre es el más exitoso, ya que para él era el mejor bailarín de todo el antro. Todas las mujeres estaban tras él, suspiraban con sus bailes y hasta hacían fila para tener el derecho de bailar una canción con el maestro. Pero ese no es un buen mensaje. No, es un mensaje, claro, pero estamos hablando de Estados Unidos. Ah, es bien, el mensaje, sí, automáticamente sí. El mensaje cubano se transforma en profesor de salsa y cambia el mensaje, ¿verdad? Sí que sí, cambia. O sea, no es que la vida es alegría y a partir de ahí se expresa a través de la... No es el más exitoso. Las mujeres hacen fila, le pagan sus tarjetas de crédito entre las nalgas y esas cosas. Dice, bueno, sin estar con sus esposas, el hombre se quedaban solos en sus mesas sin poder decir una palabra y sin sus esposas que estaban detrás del profesor. ¡Chingados! Hay que aprender a bailar en esta vida. Saludos, DJ Guacho de Miami, Florida, Estados Unidos en estos momentos. Volverá a Monterrey rápidamente y no sé si les servirán todas estas enseñanzas para aplicar en Monterrey. Pero es verdad, mucho. El hombre debe saber bailar. ¿Por qué? Básicamente porque a las mujeres les gusta bailar en su gran mayoría. Yo quiero que venga una mujer aquí al programa, sí, y diga, a mí no me gusta bailar, pirata. Yo soy Etelvina González, no, Moreno. No, la menos indicada. Sí, sé. O sea, a la muda. Se escucha sí. la lluvia. Vienen los mormones. Dice, ah, qué chido. Vienen los mormones y aplauden en la puerta, sí. Así. Y ella baila, hace, ¡oh! Y no sé qué le... Bueno, pero hay casos... Habrá mujeres que no les gustan bailar. Yo creo que sí. Yo no me las conozco, ¿eh? Toda la, mi reducida experiencia con las mujeres me ha dicho que a todas las mujeres sobre la faz de la tierra les gusta bailar. Pero quiero que llegue una que no sea... Hola, sí, yo nací mujer, pero por cosas del destino, en realidad me gustaría llamarme Jorge, me gusta la electromecánica y no me gusta bailar una mierda. No, digo, una mujer, más allá de su diversidad sexual, digo que no sea de esas, así como, me hubiera gustado nacer Charlie Corkin. No, vamos a ver, yo creo que no las hay, a las mujeres todas les gusta bailar, por lo tanto el hombre que quiere ganarse alguna mujer con el baile, debería aprender a bailar. Lecciones de salsa en Miami, Florida, Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Soy Ana de Barcelona, España. Hola, Ana. A mí me indigna la pedantería y los oes de la población en general. Ana, tenemos la esperanza de que a Ana no le guste bailar. Es preocupante. Porque llega aquí... Es odioso esto, Ana, verdaderamente. Sí que sí. La pedantería y las oes de la población en general que anda detrás de esos aparatos electrónicos viendo programaciones oeses y diciendo, ¡ah, oh, soy el más chingo del planeta porque yo sé cómo termina la telenovela! ¡Al carajo, come pollas! ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. ¡Gracias! Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Villahermosa, Tabasco, México, Isaac. Ah, hola, Isaac. ¿Qué tal, María Tijuanenses? ¿Cómo están? Bueno, les escribo para contarles mi última experiencia laboral. Ajá. Una experiencia que, como todos los oficinistas, algunas veces tuvimos que haber experimentado en nuestras vidas. Ajá. El recurso del capitalismo para aumentar la productividad del empleado sin importar su bienestar mental. Me refiero a que... Está de mercado. Me refiero a que por parte de la empresa me mandaron a tomar un curso de seguridad. ¡Ah! ¡A tomar por curso! ¡Sí, sí! Es una empresa española, radicada en México, que dice... ¡A tomar por curso! Y ahora, cabrones, ¡a tomar por curso! Y les mandan a hacer un curso. Cursos en los que las empresas gastan fortuna. Sí. Y no se sabe para qué. Pero a algún empleado le debe causar así como una sensación, ¿no? Dice, a tomar un curso de seguridad. Un expositor con traje de mala calidad, un cañón proyector, una laptop, una mesa con folletos y unos letreros en donde todos poníamos nuestros nombres. Eso era... Para que lo reconozca. Claro, para que lo reconozca. El curso. ¿Y cuál es el güey que va del curso? El que está detrás de la laptop. Claro. Ah, yo pensé que era el técnico. No, el que tiene el traje de mala calidad, el que está junto. Ah, sí. Bueno, él nos va a dar el curso. Ya mucha como, ¿no? Sabe, se da. Bueno, entonces, nada, nos fuimos sentando ahí, que siga la rutina, todos los ponches, cursos del mundo y esas cosas. El expositor hablaba y hablaba, se presentaba y hace que todos nos presentemos y digamos nuestro nombre, estado civil, etcétera. Julio César Sandíbal, empleado de la sección Catastro, estoy ahí en el fondo, cagado de calor. Lupita Ferrer Ignaces. Y así, ¿no? Iban pasando absolutamente todos y cada uno de los que trabajaron en la empresa. Aburridísimo. Aburridísimo. Porque 258 personas. Pero es para integrarlos. Claro, como para que rompamos el hielo. Póngale, sí que dijo sí. El Titanic. Y ahí comenzó el caos. Ah, porque se pusieron todos de pie. Yo quiero expresarme primero, a mí no me dejan, mi marido no me deja hablar en mi casa. Las Martas, dice, estaban como locas. Las pinches secretarias Martas comienzan a contar la historia de su vida. Soy Marta, soy soltera, pero usted sabe, no soy soltera porque es mi elección. En realidad yo soy soltera porque no encuentro el hombre de mi tamaño. Lo que pasa es que yo les digo, empecé muy joven y tuve un amor. Ese amor me... Y así seguían y seguían durante horas cada una de las Martas secretarias de la empresa. La que hicieron es de desayunar y qué van a hacer saliendo del curso. O sea... todo, desde el comienzo. Sí. Me levanté a las 7 de la mañana, llegué a la chamba, desayuné, etcétera, etcétera. El expositor comenzaba a hablar de que debemos ser mejores, más productivos y más seguros para no tener accidentes en la oficina. ¿Qué accidente puede tener en la oficina? ¡Ay, jefe! ¡Me clavé de nuevo el portaminas en el dedito! No, esos accidentes no. Accidentes más graves, accidente, por ejemplo. Póngale, usted está trabajando un día... y se le cae un escritorio en la cabeza. ¡Cao! No puede trabajar más, queda despedido. Hasta luego. Sí, no, no, pero no. Ese no, tipo de accidente. Si usted no trabaja bien, no se le cae el escritorio en la cabeza. Claro, en pero. La realidad es que parezca un accidente. Sí, es verdad. Bueno, pero estos cursos se los dan a los jefes, no a los empleados. A los jefes, el curso de que parezca un accidente se lo dan a los jefes. Sí, a los jefes. Sí, sí. Si un empleado se cae del quinto piso, ustedes digan que resbaló porque había un jabón justo ahí que había puesto a otro empleado. De esta manera echan a dos empleados y se libran de una indemnización indecorosa. ¡Uah! Pero en ese sentido era el otro curso el que le daban a los empleados. Dice, entonces usó el recurso más horrible de todos los recursos para explicar todo esto de los accidentes de oficina y esas cosas. Puso un video en donde salían unos gringos que estaban pescando y platicaban. Hola, John. ¿Verdad que la seguridad en el trabajo es muy importante? Claro, Jim. Es parte vital de la empresa en la que orgullosamente trabajamos. ¡A la mierda con esos cursos! Aparte, ¿de qué trabajan los gringos? ¿De pescar? ¿Qué hacen esos cursos? Y porque John y Jim siempre aparecen en los cursos. ¿Pero qué videos raros? Son videos extraños. Pero porque hay que... yo imagino todo el montaje, los filman, sí, sí, los sí, preparan, todo. Claro. Los ven, sí, y dicen, ah, qué chido quedó, esto, yo creo que con esto... Convenceremos la gente, a las masas. Sí, sí, sí. No, y yo me pongo más en el lugar de John y Jim. Oye, John, te llamaron para hacer el video. Ah, oh, sí, es una oportunidad importante. Yo como actor me siento realizado. Y ahí está John y Jim pescando, ¿no? Con mosca, sí, justamente. En algún río diciendo, no, porque... Y aparte que estén en la empresa, por lo menos, para hacer el video. Claro. Los tomaron de vacaciones a estos hijos de la chingada madre. A ver qué mexicano vacaciona pescando en algún... ¿No? Está, aquí, las truchas que están... Bueno, cuestión que, dicen, no convencieron a nadie. A la mierda con estos cursos. Bueno, camaradas, ya me voy a ir a mi curso, en donde me haré una persona mucho más segura. Sí. Si no muero de hambre, porque el curso tarda 8 horas y solo nos dan un café, galletas, saludos. Y bueno, pero... Es que el calle de los que dictan el curso es muy caro. Es muy elevado. Sí, todo, sí, sí, sí. Todo se lo llevan ellos. Sí, sí, sí. Y ustedes con el café y las galletas. Sí, claro. Galletas que sobraron del otro curso. Obviamente, de seguridad. Sí, me sí, quedó sí, la intriga de qué y te los puede ocurrir. Que se están comiendo, cenando en el hotel más chingón de la ciudad. Están, ¿no? Sí. Les están dando el otro curso. Claro. El de que parece un accidente, cabrón. El cachaco de Quito, Perú. ¡Ah, hola, cachaco! Denuncio robo de identidad. Ajá. Está el FBI metido todo esto. Está la CIA. Está alguna de las servicios de inteligencia. No, cabrones, soy el cachaco y no he escrito nada. Y hace poco escuché a un nuevo cachaco. Es imposible, solo hay uno y soy yo. Y además, para ser cachaco, aquí debe ser de Colombia. Pero tú estás en Quito, Ecuador. Bueno, él nacido en Colombia, sí, ¿verdad? Sí, sí. Dice, no puede ser un cachaco de México, ni de Bolivia, ni de ningún otro lugar. Si esto nosotros es así, no le creemos a nadie. Pero va a empezar una revolución, es decir, van a empezar a aparecer chilenos de Uruguay o porteños del Perú. Bueno, póngale. Solo... Y bueno, los que viven cerca del Callao pueden sí, ser sí, porteños del Perú. Y los chilenos que residen en Uruguay son chilenos de Uruguay. Y si ya tenemos carioca porteños. Ya tenemos... Claro, si cabrón. Tenemos porteña carioca, hay... la globalización es así, cachaco. Claro. Puede aparecer sí, sí, sí. un cachaco en cualquier parte. Pero no sabíamos cuál era el auténtico. Si tú te estás registrado como el auténtico, porque aquí la muda registra. Sí. El otro será ahorcado en público. Y en si la Plaza tú Mayor. Tienes problemas de identidad y escribes y dices, ah, yo no escribí eso. Porque tenemos, por ejemplo, casos de los pedotes que pierden sí, el que control sí. de. El tío pedote, por Póngale. Ejemplo. Él escribe como Hamilton Rogers. Sí. Pero, y escribe unos mensajes mamonísimos. Sí, sí, sí. Ni los leímos al aire porque realmente saludos a todos y esas cosas. Y sabemos que es el tío pedote. Pero, y sabemos que Hamilton Rogers es el tío pedote, pero cuando le da por la peda, aparece el tío pedote. Sí, que sí. Y entonces, bueno, pero él tiene la diferencia de que cuando se pone pedote cambia el nick. Sí, sí. Cachaco, por favor, cambia tu nick, digo, y o si no, oblígalo a cambiar al otro. Dice, bueno, solo esto es para que se rectifique aquel cachaco que no es chafa. Saludos, amigos de la María Tijuana. El Chente de Asunción del Paraguay en Paraguay. Hola, Chente. Dice, los jefes amargados que nos sacaron el Messenger de la compu, vayan a cagar todos manga de viejos trolos. Viejo Troll es la empresa. Es la empresa. La sí, empresa sí. se reúne en el séptimo piso sí. en Asunción del Paraguay. Es el directorio conformado por Viejo Troll. Póngale ese. Y sí. le quitaron el Messenger porque parece que el trabajo en la empresa era llegar a las 7 de la mañana, encender el Messenger y cerrar sesión a las 8 de la noche en la casa. Y bueno, cabrón, ¿qué va a ser? David de Torreón, en México, dice, no sé qué haría, pero una cosa que sí es que el libro de código Da Vinci es una reverenda mamada. Parece una historia de James Bond. No sé qué opinan ustedes de este libro. No se opinan... Son las mamadas que venden. Son las mamadas que venden. No se opinan de las cosas que ha leído todo el mundo. Claro. ¿Por qué? Porque, porque sí. Llegan 358 mensajes y los jóvenes dicen que es una mierda. Parece. Tú te fijaste en la última cena que en lugar de 13 son 118 y el que aparece a la izquierda es de la porra del Benfica. Claro. Ah, sí, no me había dado cuenta. Y viste que en realidad no es Jesús ese, es una mujer y para mí es María Magdalena y que la piedra y que la mamada. No, de eso no se habla. En realidad, sí, el eso autor del Código Da Vinci, Das Brown, ¿no? Das Brown. Ha tenido la certeza de combinar unas cosas que interesan a la gente, como diciendo, me voy a leer este libro, voy a encontrar la piedra filosofal de la religión y voy a poder enfrentarme al Papa y decirle, ¿sabe qué? Usted miente. ¿Por qué? Porque, ay, ya me olvidé, pero miente, pero miente. O cosas así. La religión es cuestión de fe. Estos libros pueden ser interesantes. De hecho, lo fueron para millones de personas. Y ahora, como que está repitiendo su fórmula. Dice, vendí tanto con esto, que sí, cabrón. Pero está bien que así sea. O sea, si me vendo 10 millones de libros, lógicamente, escribí el Harry Potter. Póngale. No me voy a mandar a escribir, no sé, una temporada en el infierno. Rimbo. No, sigo con Harry Potter. Sigo con Harry Potter hasta que se pudra. Bueno. David, nada. Si tú dices es una mierda, algo que es tan popular en este sentido, quedas como, ay, yo no me junto con esta chusma. Y si dices está chidísimo, estás faltando la verdad. Bueno, aquí está. ¿Cómo es eso? ¡Ay, cabrones! ¿Cómo están? A propósito de lo que me sucedió en Brasilia, dice un carioca surfista. No quería irme sin antes dejarles un dato cultural. ¿Qué pasó, carioca? Dato cultural aquí en el caso de que no se desintegre. La ciudad de Brasilia fue proyectada por Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño mundialmente conocido. Interrumpimos este dato cultural. Pero no hay rumbo. Es que un brasileiro va a viajar al espacio. Sí. Un brasileiro el día de hoy está viajando al espacio. Va a cantar tus quimios. Va a poner samba en el Soyuz, una nave rusa. Sí. Que en realidad es el gobierno que ha por 10 millones de mamadas, no sé qué, ha pagado para que vaya justamente un brasileiro al espacio para que se cumplan una fecha especial que tiene que ver con la historia de la aeronáutica que andan ahí, ¿no? Pero un brasileiro en espacio. A veces ponemos un poco de alegría para las estrellas, ¿eh? Este es otro dato cultural. Póngale. Estamos hablando de Brasilia. Volvamos a la cultura. Volvemos al planeta Tierra. Imitando la forma de un ave. Ah, no, pero hay que retomar, porque si no... No, sí. Fue proyectada a Brasilia por Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño mundialmente conocido, imitando la forma de un ave cuyas alas abarcan la mayor parte de los edificios residenciales separados en condominios muy amplios. Ajá. Los nacidos en Brasilia son llamados candangos. Por lo tanto, mi hermana nacida en Brasilia es candanga. Es una candanga. Es una candanga. ¡Candanga! ¡Va a cantar coquinho! Sí, candanga. Un saludo para vos. Muy obrigado por la comunicación a todos candangos. Bueno, el dato cultural en realidad es para saber si uno va a Brasil. Vos es el candango. Póngale, sí, y esas cuestiones. Pero hay otra cosa que me he enterado. Otro dato cultural. Sí, otro dato cultural. Los nacidos en Cochabamba son cochabambinos. Cochabambinos. Y por lo tanto, la mujer nacida en Cochabamba es cochabambina. Ah, sí que sí. Sí. Por lo tanto, todos los italianos que nos están escuchando le debe sonar jocoso que alguien sea un cochabambino. Pero el cochabambino, saludos, aprovechamos a toda la gente de Cochabamba allí en Bolivia. Cochabambinos y desde Brasilia, por supuesto, para todos los candangos. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Pequeños datos aleatorios de mensajes, por ejemplo, como el de Nora Lee de San Nicolás, Argentina. Muchas gracias por tus conceptos respecto muchas a gracias. Este programa de radio, Nora Lee. Un honor tenerte por aquí. Lina es de... no, es Lima, pero con Y en este ajá. caso. Es de Cotahem, Brasil. Y dice, la muda. Y nada más. Es la todo, muda. Todo el mensaje. La muda. No sabemos si sorpresa, grado, satisfacción, autoerotismo o qué. La Pam dice... Ross le pregunta a la Pam. Las sí. dos ambas habitantes de Querétaro, dice, el descuento de la veterinaria en la que trabajas, eso de par de empleados como esclavos sexuales y esas cosas, se amplía también a los animalitos de la tienda. Ross quiere saber si va a buscar un gatico siamés, por ejemplo, sí. y la Pam le genera un descuento. Un descuento. Sí, es mínimo. Es mínimo, son esos descuentos que te aplican sí. y tienes descuento del 5% y tú dices, ¡oh! La gran mamada. Si sí, tener en cuenta que antes la empresa ha aumentado un 10% la semana anterior, sí. entonces suena como súper chido, todo premeditado. Ross, si quieres un gatito, tómalo de la calle. Niño Bomba desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Niño Bomba! Dice de pirata, más que una queja, una pregunta. Entre la página del John a chatear a diario usted. No, Niño Bomba, no. Porque tengo mis serias dudas sobre la identidad del que entra con su nombre. Ejemplo, ayer tratábamos sobre el guajalote, y el pirata no dijo nada. Y eso me hace dudar, ¿entiendes? Dímelo, por favor, ¿eres tú o no? No, yo, ni bien nombran, dicen, el guajalote, yo digo algo, Sí. La danza del guajalote, que póngale, me explicó el lobo, sí. De Mamón Planchula Puebla, y un sinfín de mamadas. Por lo tanto, si ante la palabra guajalote no hay respuesta de parte del que conlleva el nick el pirata, no soy yo. Lamento desilusionarte o ilusionarte, querido Niño Bomba. El perverso pero carismático señor Valdés, desde Ciudad de México, México, dice acerca del primer trabajo después de la universidad, mucho puede ser dicho. Desde los que encuentran un buen lugar hasta las famosas pasantías en donde prácticamente estás pagando para poder tener experiencia para conseguir algo a mediano futuro. En la facultad de mi universidad creo que tenían un plan de apoyo para eso, dado que los fines de semana en las mismas instalaciones se daban cursos para taxistas. Los cursos para taxistas para el turismo. Están viniendo muchos japoneses. Por lo tanto, curso gratuito para los taxistas para que aprendan y van los taxistas. Konnichiwa, Tomodachi. Y anotan cosas. Y son interesantes. Hemos hecho muchos cursos para taxistas nosotros, sin ser taxistas. Sí, así es, dice. Los fines de semana en las aulas de la escuela se presenta una legión de personas a presentar un curso para realizar un examen o vaya uno a saber qué cosa que necesitan para poder ser taxista en la Ciudad de México. Paciencia, imagino. Sí, y tener un arma. Dice, bueno, más de alguna vez al tener que llegar al taxi y decir el nombre de mi escuela me respondían: es ahí donde dan el curso para los taxistas. Yo respondía, sí, claro. Y solo pensaba, espero no estar frente a un egresado. ¿Por qué? Es importante. Es como un taxista universitario. No es lo mismo. No es lo mismo. Ha llegado la foto del Inge Toques de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Muchas gracias por enviar tu foto. Fefo, de Capital Federal, República Argentina. Dice, ¿cómo va, muchachada desintegrada? Les escribo después de mucho tiempo sin escucharlos. Veo que anduvieron haciendo reducción de personal. Mi pregunta es, ¿qué hicieron con los marineros escoceses? Marineros escoceses, por favor, un aplauso. Pedazo para que de vean. Mamón. Fefo, contigo los marineros escoceses, aplaudiendo tu ignorancia y tu falta de respeto en esta República Bolivariana. Veo que anduvieron haciendo recortes porque también el francés que decía, no, muy telebrina, peligroso. Bueno, no es francés. No es francés. Si tú le quieres adjudicar esa nacionalidad. Sí. Pero ese sí hace mucho que no está. No sabemos si está en Guantánamo. No. Se me plantean un par de cosas. Dejó unos videos. Dice, entre ellas, por ejemplo, que los expulsados de la nave lo dejaron a la deriva en el espacio mediante algún tipo de caño expulsador o algo así. Saludos, Cefo. ¿Qué más podríamos hacer? El único que fue expulsado de aquí con caño expulsador fue Michael Jackson durante sucesivas emisiones del programa. Pero luego ya no vino, por lo tanto el caño expulsador se está oxidando y ya no tenemos a quién expulsar de aquí. Está por aquí alguien que dice, ¿qué pedo, María Tijuana? ¿Cómo están? Espero que se la pasen chido. Les mando saludos, el Pitirish, desde donde la vida no vale nada, es decir, de León, Guanajuato, México. Les escribo nomás para preguntar, ¿les conocen un buen remedio para la tos? Pero como instantáneo, así tú estás tosiendo. Pegarle hasta que se le calme la tos en la espalda. Claro, no, pero eso es cuando te atoras con un huesito de pollo o algo así. Bueno, entonces de frente. Pegarle en la cara hasta que. Tras que estás tosiendo, viene un cabrón y te da de madrazos. Dice, bueno, ¿por qué no mamen? Creo que el niño elefante alejó su mirada de mi rostro. Voy y ahora con jugo de limón, sí. Miel, whisky y... callaza. Y callaza. Tienes que conseguir callaza. Un muy buen trago para... No se te va la tos, pero quédate. No, pero está chido. Sí. Dice, así que no sean gachos, díganme, porque ya ni hablar puedo. Él va a hablar y le sale... Bueno, pero debes estar enfermo, cabrón. Aquí te. Este es el que estaba en la universidad. Estaba en la universidad y no. Que le tosía. No. Había una dama que se había quejado de aquellos que. Es este, seguro que es este. Ya le estás estudiando en España, cabrón, porque estás tosiendo en momentos inadecuados. Sí que sí. Dice, no trata mames, de curarte. Dice, no sean gachos y mándenme alguna cura para esta chingadera que es bien incómoda. Me despido, cabrón. A lo mejor te quedó. Puede ser tos nerviosa, ¿eh? Ah, sí. Y te sí, quedó sí. Como un tic nervioso. Puede ser crónico. Dice, sí. Hola, ¿cómo estás? Oye, oye, pero tienes muchas tos. Y así que será tu modo de comunicarte. Sí, sí, sí. Trata de luego instaurar... Luego te comprenderán. Y claro, pero no, como el lenguaje es código, debes instalar un código para la interpretación de tu tos. Ajá. Es decir, la mamada de una tos es sí, dos toses de no, tres toses cortas y una larga, sí, es sí, sí, señorita, sí. Vengo a pedir su mano, ¿dónde está su señor padre? Póngale, cuatro toses cortas, una corta, una más larga, una pequeña, otra tos media seca y dos... es bastante similar al código Morse, puedes estudiarlo y pasar el código Morse a tos. Efectivamente. ¿Ustedes cómo se creen que se inventan algunas cosas? Morse también tenía un de tos bastante importante. Hola, ¿cómo están? No. Soy Sirven Poli. No, Morse tenía Parkinson. A Morse le pusieron un cosito para que acople. Le dijeron, oye, güey, acopla esto para saber qué sonido está llegando a determinado punto. Y él dijo, yo le acoplo, pero de a poquito, así como me sale, porque me tiembla la manita. Hay descubrimientos que uno ignora, se cree que hay grandes cerebros detrás de las cosas. Algunas cosas son casuales. Sí. Jessica de Oaxaca, México, dice, hola a todos, el programa. Solo quiero mandar un saludo a Rolando. Qué desfachatada está Jessica, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque además no llega así como diciendo, ¡ah, el programa está chidísimo! ¡Vete de aquí, Jessica! No. Pero esta valentía, ¿no? Por ser la primera vez, digo, Jessica... ¿Qué valentía? No, es un mensaje que escribe. Ah, que pero claro, dice, pero hola, a Rolando. Sí, ¡Rolando! pero escuche esto, que está en Britney. Britney, ¿qué está? ¿Dentro de Britney Spears? Ah, está dentro de Britney. Con razón está tan chido, gorda. Sí, sí. Claro, ahí tiene es como un alien. Tiene un tipo dentro. Se llama Rolando. Rolando está dentro de Britney. Sí. Dice, y que lo quiero mucho, cuídense y sigan adelante con el programa. Es el mejor. Bye, dice Jessica. Sí. Jessica, bueno, menos mal que estaba dentro de Britney, Rolando, porque si no, ni madre, es que este mensaje salía, Sau, de Campeche, Sau, tanto tiempo, Sau, de Campeche, Campeche, dice, saludos a todos los tripulantes de la nave María Tijuana. Ah, ¿cómo está Campeche? Vivo desmadrándome el corazón con odio y con dolor. Saludos para todos. ¿Ustedes qué piensan de la gente que juega con los sentimientos de los demás? Es buen tema para hablar, Saludos. A ver, el tema de hoy es la gente que juega con los sentimientos de los demás. Chale, pensé que era como un tema que daba como para más, ¿no? En realidad, si juegan con tus sentimientos es porque tú permites que jueguen con tus sentimientos. En cierta medida entregas sentimientos como para que con ellos, a la persona menos indicada, juegue con ellos. ¿A qué se debe que la persona juegue con ellos? A que tú quieres que esos sentimientos sean del otro lado devueltos de X manera y la persona le vale madres, en realidad no tiene intenciones de devolvértelo de la misma manera. Por lo tanto, tú dices, juega conmigo, y lo pides a gritos, con los ojos entreabiertos y la mirada bucónica. Ya creo que se habló todo de la gente que juega con los sentimientos de otra gente. No estamos hablando de gente que juega, por ejemplo, con otras cuestiones que es mucho más grave, ¿no? Por ejemplo, con puestos laborales, o con acosos realmente dramáticos, o con cuestiones de una psicosis regenerativa, cerebral y transmitida a través de una cuestión de acorralamiento. Hablamos de, esta niña juega con mis sentimientos, yo que la amo, y ella que está con otro güey. Bueno, eso no juega con tus sentimientos. Estás como, bueno, como para el renuncio ya, ¿eh? Saludos al Mico de la Muda, al capitán, a todos. Un chingo, dice Sau. Está de regreso, cabrones. Ha regresado Sau. Sé que sí. Estamos todos mucho más tranquilos. Eso mismo diría cualquier ebrio de un bar de Manaus después de 5 whiskies. Por Dios. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola mis hermanos interestelares, un abrazo de parte del Franco Tirador. Hola Franco Tirador. Desde Puerto Rico en el programa 1057, un tal Ernesto escribió contando cómo su madre había contratado al Cucho para espiar a su padre. Ah, nada sí más que sí. Imaginen qué chido sería que el Cucho escribiendo cómo se triturara a la señora mientras su hijo estaba en la cocina con su computadora. Ha venido perverso. Sí. Dice, bueno, otra cosa. Estoy viendo la página 40, las 40 páginas de foto de oyentes y llegué a la hipótesis primero. Aunque ya no se comuniquen, ustedes siempre guardan las fotos de todos los oyentes. Eso es mucho más de lo que hacen incluso algunos amigos que se quieren olvidar en algunos años. No, hemos quitado fotos. Sí, es cuestión de hueva, nada más. Sí. Nos da no sé qué, o sea, al Mico ya le cuesta bastante subir fotos de oyentes. Imagínate tener que hacer ahí como... Aparte dio la casualidad. Sí. Que las cuatro fotos que quitó el Mico se comunicaron y dijeron, ¿por qué no están mis fotos? Es verdad, había toda una peña que escribía de dónde era Mico, de Málaga, que eran como 115. Y Mico, ya no escriben más. Mico, los quitó al carajo. Y instantáneamente llegaron mensajes diciendo: ya nadie nos quiere y optamos por el suicidio masivo. No, no, está bien, está bien. Y volvieron. Sí. Pero es lo que ocurre. O sea, cuando tú dices: ah, este güey debe ser historia, ¿verdad? Ya debe estar 4 metros bajo tierra. Y tú, y ahí está. Y el mico. Que te vuelven, y te vuelven. Y te vuelven, y te vuelven. Así que hemos optado por. Muy jodidos, somos que jodidos. Llegue a las 400 páginas, no, o sea, se tendrá la marcha del mico. Lo que pasa es que el mico tiene sus tiempos, lógicamente. Bueno, entre otras cosas, dice: lamentablemente no puedo. No. Estuve viendo esas 40 páginas y me he dado cuenta que no hay desintegrada fea. ¿Cómo puede ser? Es que las feas no se publican. Claro, el mico tiende. ¡Oh, qué fea! Y la, por eso. Es una forma. Claro, mico, exactamente. Está bien, está bien. Sí. Dice: es increíble porque todas pasarían con 2 cervezas de alcohol en sangre. Y con menos también, cabrón. Sí, cabrón. Dice: lamentablemente no puedo decir lo mismo de los desintegrados. Pero bueno, háganme un favor. Mi compañero Fabián y David escuchan su programa, ya que yo se los grabo y se los llevo al trabajo. Por favor, envíenle un chinga a su madre de parte del francotirador desde Puerto Rico. No se le puede negar al francotirador No. Así que para ti, Fabián y David, ¡chinguen su madre! ¿Cómo están? Aquí reportándose desde el Callejón de Sinaloa, México, su amigo el Cucho. Ah, hola, Cucho. Quiero aclarar Cucho, varias cosas. Cucho, te han descubierto. No, dice Cucho, quiero aclarar varias cosas. La primera, me doy cuenta que el programa pasado cumplí 300 programas, lo cual me hizo reflexionar todos los cambios que he sufrido en mi vida particular y en general, y la vida del mundo en general. Otra de las cuestiones que quiero aclarar es qué pasó con la mujer que le ayudé a atender al cabrón que la había robado. Bueno, pues 2 días luego me invitó a comer y ahí me conectó con una amiga para ofrecerme un trabajo. ¡Ah, qué chido! El cual no acepté, Bueno, les comento el porqué. Era la madre de un cabrón que se va a casar. Y esta pinche vieja quería que siguiera a la prometida de su hija porque ella sospechaba que lo engañaba. Este tipo de trabajo no puedo aceptarlo, a menos que el novio me lo hubiese pedido. Pero las intenciones de esta cabrona era que... era joderlo. Ya, que no se casara. Y es la suegra que viene a joder las pelotas, claro, viene desde temprano. Desde temprano. Desde el comienzo de los comienzos. Desde antes de casado ya. Sí, sí. Esa vieja es una arpía asquerosa, inmunda, de una telenovela, de un culebrón de la más baja calaña. Muy bien, estamos orgullosos de ti, Cucho. Sí que sí. Debías haber aceptado el trabajo, cobrarle la lana, quitársela y decirle: no, no le he encontrado nada, ni una mancha al tigre, cabrona. Sí, y ahí estamos, y ahí mucho más orgullosos. Sí, pero estamos orgullosos, ¿no? Sí, sí, sí. Mi última aclaración es la del chavo que escribió diciendo que había ido a su casa porque la mamá me contrató y mamada y media. Sí. Lo único que le digo a este cabroncito es que no debería andar desayunando licuados de peyote. ¿Por qué? Porque eso es totalmente falso. Que no mames. Hasta me sentí como el lagarto cuando le querían poner un hijo. Estaba chida. Que no mienta. Sí, es verdad, estaba chida la historia. ¿Y quién es? Cucho. Alguien es, alguien que se parece a ti, Cucho. Sí. Hay un doble tuyo, Cucho. Cucho dice, bueno, entre otras cosas, me he dado cuenta que... Si me hubiera dado cuenta para de que mí, era un que es el amante de la madre. Cucho, a lo mejor Cucho se está cubriendo, ¿eh? Ah, también puede Cucho, ser. Cucho, aquí ya, y cuando entramos en este terreno de la investigación, no podemos nada por cierto. Que se comunique el que fue. El que se disfrazó de Cucho y fue a la casa de este desintegrado, ¿eh? Dice, bueno, imagínense que yo no me voy a poner en evidencia así sabiendo que había un desintegrado, no hubiera aceptado el trabajo, no, me ponía en riesgo a mí mismo. Extraño, pero bueno. Y más aquí en mi ciudad, que casi no es violenta. Dice, bueno, me despido y seguimos trabajando en un nuevo caso. Ahí les estaré contando, ¿eh? ¡Ja! Muy bien, Cucho, trata de no quedar al descubierto, sí. Porque ya sabes, ¿no? Y saludos a la madre del desintegrado. Saludos a la madre del desintegrado. Hola, amigos maletijuaneros, ¿cómo les va? Les saluda el Loco Cuerdo desde Bogotá, Colombia. Hola, Loco Cuerdo. Les escribo para contarles que finalmente hemos triunfado. ¡Cómo me gusta triunfar! Sí, al fin un triunfo, sí, ¿eh? Sí. Dice, no más vallenato ni reggaetón a la oficina. Ah, este era el güey que le iba el compañero de oficina con un pinche super equipo de audio y reggaetón. Bueno, es un buen triunfo. Es un triunfo, hemos ganado otra. Dice, el costeño se ha comprado, se ha traído unos audífonos re viejos, dice. Y aunque ahora se está rompiendo los tímpanos para poder compartirnos su música, solo le noto cuando paso por al lado de su puesto y el mío se ha quedado... el pedal, ¿no?, del reggaetón. Se escucha el pedal del reggaetón sí. Y alguna que otra timbaleta. Sí, y tú pasas cerca y escuchas... Como esos automóviles que están más pensados para escuchar música que para manejarlos. Y bueno, y se escuchan ahí los buffers. Y dice, bueno, nada, pero por lo menos hemos optado por eso. No tenemos que escuchar toda la oficina esa pinche música. Dice, ahora el gusto del silencio, por lo menos no hay contaminación auditiva en mi lugar. Adicionalmente, en el edificio ya no me joden más por las reuniones con mis amigos. No sé si algo tendrá que ver el que hayamos dejado las ventanas cerradas en las últimas reuniones. Eso sí, el apartamento tiende a desarrollar una extraña neblina azul y un fuerte olor a nicotina durante estas reuniones. Algo tendría que ver los cambios de temperatura globales que hacen que la temperatura de nuestra ciudad baje terriblemente algunas veces. Bueno, para terminar, larga vida a Stratovarius y a Fatalis, y ya no les voy a hacer la lista, pero larga vida al metal y muerte lenta a Daddy Yankee, Don Omar, todos los reggaetón. Saludos a todos y besos a la muda apóstata. Muerte artística, lógicamente. Sí. Que Daddy Yankee... Morimos todos. Sí, tarde o temprano, cabrones. Apóstata, mejor tarde, dijo uno. Sí, muy sí, bien, sí, señor, sí. El que levantó la mano y dijo, mejor tarde, güey. Sí, sí, lógicamente. Sí, sí, sí. Postdata, ¿ya sabían que este año hay Mundial de Fútbol? Sí, sí. Elio Martínez, sí. Tebor, se encarga de anunciárnoslo cada día. Hola, ha mandado una fotografía a Sonic de Granada, España. Gracias, muy bien, Sonic. Será publicada dentro de 14 años. Hola, muchachos, de nuevo, un gusto. Les saluda a su nuevo oyente desde Argentina, Carlos. Bueno, hola, Carlos. Quisiera que me manden un mail poniéndome todas las palabras que conforman el lenguaje mexicano, como pero chicas, no, madre, pinche. No, porque tenemos todo el tiempo del mundo. Pero si está el glosario. En las horas libres, nosotros, además de jugar juegos en red, nos dedicamos a escribir mails a cada uno que tenga algún problema en particular. Póngale. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué? ¿No entendiste algo del programa? Sí, mira, lo que traté de decir es esto. Y muy bien. No, mira, está el chat, puedes entrar. Hay también mexicanos que te van a orientar. Hay gente, está el glosario. Está el glosario. Si escuchas el programa 19 veces, tiene que ser 19 veces, terminas comprendiendo, porque dentro del contexto entiendes el término. Bueno, esas cosas, ¿no? Y hay cosas que nos... Sí, amenazándose. Pinche cabrón, chinga tu madre. No mames, güey. Bueno, otra cosa. Pirata, por favor, ¿puedes gritar no mames, güey? Chinga tu madre, Zulki, atiende tu celu, atiende tu celu. Esto que es en clave. ¿Qué es un rington? No, eso hijo, hay la cobrarlo. Chingada. Esos son 50 sí. dólares. Sí, yo sí. te lo grito con 50 dólares en el bolsillo y te digo. Y si no, tenemos la versión acotada. Ah, póngale así. Que es. ¡No mames, güey! ¡Chinga tu madre, Zulki! Y no se sabe bien. Y no se sabe, ¿sabes? No, atiende tu celu, que te lo grabe otro. O algo parecido, dice, por favor, hacelo. Bueno, nada más, y gracias por lo que hacen, dice, se despide su fanático oyente, Carlos. Un pensamiento, siempre lo de menos, a veces nos preocupa demasiado. Es prácticamente la mera neta. Muchas gracias, un abrazo, amigo. Sí, está Caparita, bueno, ya te dije, estás ahí chingando. Pero tengo a Gabriel Houston, un eminente. Ya no respeto ni por Gabriel Houston, está por aquí, Jorge Toledo, Ara Fli, que tuvo un mal día, Ciberpolín, Manuelita, Tito Santiago de Chile, Pacho Cazuelas, hay mucha gente, les ruego, tenga paciencia, nada más, Cowa, está Miller, del DF mexicano, el terrible San Potosí, el científico dominicano, Marilyn York, por favor, señora, en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo obsecuente, cobarde, chale, en silencio, muy silenciosa, yendo hacia atrás, sigilosamente, ya veo, ¡ay, carajo! ¿Cuándo dará un paso al frente? Y ahí nos vamos bailando el estúpido paso ska. Pues sí. Un poco estúpido. Comenzamos que no está chido. Pero, que hay que aprender a bailar. Nos recomendaron sí, hoy. Sí, sí, sí. Nosotros sabemos bailar ska. Ska y poco. Sabemos sí. bailar pop. Sabemos bailar metal. Heavy metal también. Ah, sí, con la porque cosita, sí, todavía. Tenemos unas pelucas para bailar. Sí, sí, y esas cosas. Así que dominamos varias danzas. Señoras y señores, nos despedimos con este himno del ska realmente. Sí, ¿no? Sí. Señoras y señores, nos despedimos con el ska. Por derecha, por donde sus monitores, por los programas se escuchen. A través de la red de los transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Prolegro Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ 93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendry. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo 21. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en español. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Festero diciendo: ¿qué son esos papeles? ¿Qué son esos papeles? Esos papeles. Es mucha gente que nos ha quedado por aquí. Ah, no son mensajes. Pelado Franco,